Musac abierto, los lunes, el museo en antena. Más de 121 millones de niños y niñas en el mundo se ven privados del derecho a ir a la escuela, de los cuales 65 millones son niñas y 56 niños. lo cual refleja la desventaja que sufren las niñas. La educación es desarrollo, crea opciones y oportunidades para las personas, ayuda a reducir la pobreza y las enfermedades, y hace que la sociedad pueda hablar con una voz más firme. Las políticas educativas llevadas a cabo en los años 90 han demostrado que la educación universal es un objetivo posible que requiere un compromiso firme y una ayuda oficial al desarrollo destinada a sectores y áreas prioritarias. Hola, buenas tardes a todos. Un lunes más aquí desde Radio Universitaria, Musaca Abierto, acercándonos a vosotros, a los universitarios. Quiero daros los teléfonos, lo primero. El teléfono directo de la radio es el 987-29-1588. También podéis mandar un SMS al 697-86-6080. Y como ya sabéis, nos podéis mandar vuestros mensajes al deac@musac.es. Hoy traemos un programa de cierre. Sabéis que hoy es el último día de Radio Universitaria, hasta octubre no volveremos. Hemos querido traer un poco las palabras de Carlo Fravetti, que fue el conferenciante que el jueves pasado estuvo ilustrando el segundo objetivo del milenio. Como sabéis, el museo lleva desde el mes de abril dedicado a una acción de difusión de los 8 objetivos del milenio, en el que cada mes nos dedicamos a un objetivo, como digo, a través de la edición de un póster de artista diseñado en exclusiva para ese objetivo, un ciclo de cine que también acompaña con 2 películas mensuales sobre el objetivo y una conferencia pues, de un destacado pensador intelectual en relación con el tema. En el caso de la educación, Carlo Fravetti, que es un escritor y matemático con especial relevancia además en el campo de la literatura infantil y juvenil, fue invitado para que nos diera su postura, su planteamiento en torno a la educación y nos interesaba especialmente ya que no es un hombre que se dedique de una forma directa a la cooperación internacional, sino que más bien es un hombre que está trabajando en el primer mundo y desde una postura tal vez se pueda llamar como alternativa de lucha, como intelectual contra el imperio que él se denomina y también es miembro de los intelectuales contra la tortura, en fin, una serie de organizaciones que sí que están cuestionando ciertos modelos políticos y de actuación de nuestros gobiernos, pero desde aquí, desde el primer mundo. Nos pareció interesante también tener esta visión de los objetivos del milenio, no solamente de gente que está trabajando en la cooperación internacional, como os digo, sino también para revisionar un poco nuestro modelo, en este caso nuestro modelo educativo, desde el primer mundo y desde las formas que nosotros estamos utilizando para educar a nuestros niños, a las personas, y revisar y revisionar si realmente son las formas que se suponen que, como la conferencia de Carlos se titulaba, Cultura y Libertad, pueden fomentar o pueden ayudar a crear esta conciencia más crítica o más libre de las personas. Con lo cual, el sumario de hoy se va a reducir un poco a este objetivo número 3 porque traemos un extracto de esta charla, son como 18 minutos de la charla de Carlo Fravetti que os podemos ofrecer hoy aquí en directo en Radio Universitaria. Luego hablaremos también de otro proyecto que se va a desarrollar durante los meses de verano, julio y agosto, dentro de lo que se denomina MUSAC OFF, lo que ocurre fuera del MUSAC, que es el Órbigo 07. Luego os explicaré detalladamente en qué va a consistir. Y por último pasaremos a la agenda, porque al ser el último programa del año, pues comprenderéis que tenemos una agenda que acabamos de inaugurar, tenemos una agenda amplia, me interesaba que no nos fuéramos sin contaros un poquito lo que podéis hacer durante este verano en el MUSAC. Entonces vamos a comenzar, como os digo, con la conferencia de Carlo Fravetti, titulada Cultura y Libertad, y luego continuamos. Ante todo, buenas tardes, muchas gracias a Belén por sus palabras introductorias, al museo por invitarme y a todas vosotras y vosotros por haber desafiado a los elementos para llegar hasta aquí en esta tarde tormentosa. Los objetivos del milenio, pues sí, sobre el papel están muy bien. Vivimos en una época en la que sobre el papel casi todo está muy bien y luego fuera del papel pues ya no está tan bien. Por ejemplo, no deja de ser paradójico que sea precisamente la ONU la que plantea estos objetivos tan evidentes, ¿no? Que duda cabe de que todo el mundo debería tener acceso a una vivienda digna, a unos medios materiales mínimos de subsistencia, y como parte de ello también a una educación mínima, una educación básica, la educación primaria, ¿no? Que es el objetivo que hoy nos reúne, porque ya como han dicho sabios de todos los tiempos, pues si quieres que coman hoy, dales pan, y si quieres que coman mañana, enséñales a sembrar, o dales peces si quieres que coman hoy, y una caña de pescar. Es decir, las destrezas y los conocimientos necesarios para, no ya solo para la supervivencia, sino para una vida digna, forman parte, obviamente, de las necesidades básicas, ¿no? Pero claro, mientras la ONU, por una parte, hace estas propuestas tan sensatas y tan dignas de ser tenidas en cuenta, por otra parte, somete a Irak a un embargo de 12 años en el que mueren 2 millones de iraquíes, la mitad de los cuales son niños, ¿no? O sea que el hecho de que la organización, la supuesta organización de las Naciones Unidas mate niños con una mano, mientras con la otra dice que tenemos que garantizarles sus derechos y su educación básica, pues no deja de ser paradójico, y es una inquietante muestra de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? La educación, yo había titulado a mi intervención cuando, bueno, pensaba que esto iba a ser una cosa más formal, afortunadamente no lo es, pero había propuesto el título Cultura y Libertad, aunque aparentemente se aleja un poco del punto concreto que nos reúne, de la educación básica, pero es que en realidad cultura y educación son inseparables. Y aunque parezca invertir los términos, creo que hay que hablar de cultura antes que de educación. El orden cronológico, individuo a individuo, es que primero nos educan, y o sea que nos educan precisamente para darnos acceso a una cultura, para familiarizarnos con una determinada cultura. Pero pienso que el análisis debe proceder más bien al revés. Si no comprendemos en qué cultura estamos inmersos, difícilmente entenderemos por qué se educa a los niños y niñas de una determinada manera, ¿no? Porque al fin y al cabo la educación es fundamentalmente adaptativa. Lo que busca es que esos seres sin programar, que son los niños, pues adquieran no solo una serie de conocimientos y destrezas, sino también una serie de condicionamientos, una serie de valores, una serie de creencias que les permitan insertarse de una manera lo más suave, lo más dócil posible en una determinada sociedad, ¿no? Y por eso el tema de la educación básica, pues si bien algunos aspectos están muy claros, otros plantean bastantes interrogantes y ahí es donde querría precisamente, bueno, pues que intervinierais y que planteáramos esto como un diálogo, ¿no? Los aspectos más básicos de la educación elemental, o el aspecto más básico, y eso lo tiene claro, se tiene claro en todo el mundo, es la alfabetización. Hoy día, aunque siguen existiendo culturas ágrafas, culturas que todavía no conocen, no utilizan la escritura, realmente son reductos muy aislados, y bueno, hasta los Yanomamis, con los que estuve no hace mucho en el Amazonas, pues ya no se les puede considerar ni siquiera ellos o otros grupos étnicos similares culturas realmente ágrafas, ¿no? En estos tiempos de globalización y de comunicaciones instantáneas, y donde encuentras internet incluso en mitad de la selva, pues es fundamental saber leer y escribir para tener acceso al mundo en el que vivimos. Realmente el analfabetismo es casi una mutilación en los tiempos actuales. En otras épocas había poblaciones enteras donde solo unas élites estaban alfabetizadas, y bueno, había, digamos, una cultura o una subcultura o una parte de la cultura que se podía desarrollar al margen de lo alfabético. Hoy día vivimos plenamente inmersos en una cultura alfanumérica. El póster que habréis visto ahí fuera es muy elocuente en este sentido, ¿no? Es un conjunto de letras, números y signos aritméticos que dan un poco una idea de cuál es la situación actual, ¿no? Ahora bien, una vez establecidos estos mínimos, que además estoy al decir esto pienso en las misiones que en Venezuela están alfabetizando a toda la población, ¿no? En Venezuela había un 80% de analfabetismo y en pocos años lo han reducido a poco más de un 10%, ¿no? Y prácticamente desaparecerá en muy poco tiempo. Este objetivo está muy claro y lo tiene claro todo el mundo, que la alfabetización o la alfanumerización, como prefiero decir yo, es básica, pero hay otros muchos aspectos de la educación primaria que serían muy discutibles y que tienen que ver con lo que decía antes, ¿no? Con la cultura hacia la cual nos encamina o encamina a los niños esta educación. Porque hoy día el referente de países cultos son los países desarrollados, ¿no? Se supone que bueno, en los países del llamado primer mundo el analfabetismo ha desaparecido por completo hace ya tiempo y todo el mundo, la educación primaria es obligatoria y se supone que todo el mundo tiene unos conocimientos básicos. Sin embargo, cuando analizamos la realidad más de cerca, cuando analizamos la cultura en la que estamos inmersos, no los programas escolares, que bueno, como decía antes, sobre el papel, pues es fácil que sobre el papel las cosas estén bien, ¿no? Luego hay que ver lo que son en la práctica. Hoy día nos encontramos, pues, yo no tengo una experiencia pedagógica directa muy grande, ¿no? Pero por mi condición de autor de literatura infantil, visito muchos colegios, llevo 12 años visitando con mucha frecuencia colegios e institutos y aparte de tratar con los propios alumnos, pues tengo muchas charlas con profesores y profesoras e incluso a nivel universitario se detecta un alarmante aumento o estancamiento al menos de, no diré analfabetismo funcional, pero lo que podría ser un tercer grado, es decir, el primer grado sería el analfabetismo real, el desconocimiento, la incapacidad para leer cualquier texto. El segundo grado sería el analfabetismo funcional, que es la gente que sabe que la B con la A es va, pero que a duras penas puede leer un texto mínimamente complejo. El objetivo a alcanzar sería la lectura plenamente comprensiva y la capacidad de expresarse por escrito con un mínimo de claridad. Y entre el analfabetismo funcional y ese cuarto grado deseable hay un tercer grado que no sabría cómo definir, que incluye incluso a numerosos universitarios, es decir, que son personas que sí, que teóricamente saben leer y escribir, pero que cuando les preguntas o les pides que expliquen lo que han leído, tienen dificultades. Este tercer nivel de la alfabetización creo que está por estudiar. Es algo que nos pasa a veces con las lenguas extranjeras, cuando decimos, entiendo todas las palabras, sé lo que significa cada palabra, pero se me escapa el sentido general, ¿no? Pues hay algo de esto y que tiene mucho que ver, ya digo, con el plano denotativo del lenguaje y que a su vez tiene que ver con el acervo cultural de una persona, ¿no? Yo en esto veo el síntoma de un grave problema cultural en nuestra época que tiene que ver, en mi opinión, con dos cosas. Por una parte, se da una prioridad absoluta al valor de cambio de los conocimientos sobre su valor de uso. Ahora lo ampliaré un poquito más. He dicho que no iba a dar una charla y me parece que ya la estoy dando, pero bueno, enseguida os cedo la palabra. Era simplemente para introducir un poco el tema, ¿no? Y por otra parte, creo que hay una excesiva y nada inocente por parte de los que gestionan la educación, es decir, por parte de los que tienen el poder, una excesiva dicotomía entre ciencias y letras, o lo que tradicionalmente se entiende como ciencias y como letras. Desarrollo un poquito estos dos puntos que a mí me parecen clave y acto seguido os pediría que intervinierais, ¿no? Todos los bienes, tanto materiales como espirituales, en una sociedad mercantilizada como la nuestra, tienen un doble valor, un valor, lo que se llama valor de uso y lo que se llama valor de cambio. La propia palabra lo dice, ¿no? El valor de uso es la utilidad que ese bien tiene para quien lo posee. Una casa, por ejemplo, el valor de uso de una casa es obviamente el cobijo y las comodidades que te brinda esa casa. Y su valor de cambio es la posibilidad, como dice también la palabra, de cambiarlo por otros bienes. El valor de cambio sería el precio de esa casa en el mercado, que en un momento dado te permite venderla y con ese dinero acceder a otros bienes, ¿no? Pues bien, la sociedad, el conocimiento es, o debería ser, ante todo, un valor de uso. Es algo que nos enriquece personalmente, que nos produce una satisfacción personal y que nos hace crecer intelectualmente, nos convierte en personas, ¿no? Y, sin embargo, hoy día se da una prioridad absoluta al valor de cambio del conocimiento. Los estudiantes, incluso los padres, cuando animan a estudiar a sus hijos, lo hacen en función de que tal o cual carrera, tal o cual conocimiento le va a permitir tener acceso a tal o cual puesto de trabajo. Yo en mi experiencia como profesor de matemáticas he tenido, no es muy amplia mi experiencia como profesor de matemáticas, sobre todo he dado clases particulares, pero he dado clases desde niños de 10 años hasta estudiantes de ingeniería y de arquitectura, ¿no? Y he observado en la mayoría de los casos el absoluto desinterés por gente que se supone que ha escogido una carrera técnica, por ejemplo, pues porque le gusta las ciencias, ¿no? Las matemáticas, la física, tal. Y un absoluto desinterés por comprender realmente lo que significan las cosas, para centrar todo su interés en la utilidad, por ejemplo, pues no sé, por poner un ejemplo concreto, estar explicándole a alguien las integrales o determinadas integrales un poco complicadas, y de pronto por sus comentarios o por sus reacciones darte cuenta de que no entiende los conceptos básicos que hay detrás del concepto de integral, ¿no? Y preguntarle de pronto, oye, pero ¿tú sabes lo que es una derivada? Y entonces el estudiante de ingeniería mirarte con casi con desprecio y dice, pero bueno, pues si eso se estudia en el bachillerato, vale, de acuerdo, pues explícame, tú imagínate que yo no sé nada y ahora me vas a explicar lo que es una derivada. Y darte cuenta de que ese señor, que a lo mejor sabe resolver complejas integrales, no sabe, no entiende realmente el concepto de derivada, que es el concepto elemental sobre el cual se articula todo ese conocimiento posterior. Lo único que le interesa a ese estudiante de ingeniería es adquirir la destreza que le va a permitir resolver determinados problemas, ¿no? Es como más que un detentor de un conocimiento, es el mero receptáculo de un conocimiento. Es como una maquinita programada que en un momento dado, ante una determinada pregunta, pues va a poder dar una determinada respuesta, pero sin que en su mente haya una comprensión profunda y mucho menos un disfrute de lo que ese conocimiento supone. Y esto tiene mucho que ver con lo que decía antes, con ese tercer grado de la alfabetización o la desalfabetización que señala, de gente que entiende lo que teóricamente entiende el significado de las palabras y puede construir las frases, pero se le escapan las connotaciones, los matices, ¿no? La conexión de ese texto con toda la cultura en la que estamos inmersos, ¿no? Esto por lo que respecta a la primacía del valor de cambio sobre el valor de uso, es decir, el conocimiento como mercancía, más que como forma de desarrollo personal y de enriquecimiento personal y de disfrute personal incluso. Y luego esto está muy relacionado, a mi modo de ver, con la excesiva dicotomía entre ciencias y letras, ¿no? El conocimiento científico y técnico sería el conocimiento útil, y el conocimiento literario, histórico, filosófico, etcétera, sea el conocimiento humanístico, mucho menos útil, con más prestigio cultural, pero con menos prestigio económico, digamos, con menos rentable económicamente. Y a mi entender, esta brecha, que no es inocente, que yo creo que es un poco el poder, lo cual no quiere decir que haya individuos malévolos pensando en un despacho, vamos a hacer que los ingenieros no se interesen por la filosofía y que los filósofos no sepan nada de tecnología, no, sino que vivimos en un sistema que, digamos, que lleva las cosas en una determinada dirección, pero en cierto modo está pasando un poco lo que hacía Felipe II con sus secretarios, ¿no? Que siempre tenía mucho cuidado en que ninguno lo supiera todo. Es decir, Antonio Pérez sabía una mitad de las cosas y otros ayudantes suyos sabían otra parte de las cosas para que nadie poseyera el conocimiento completo y pudiera, por tanto, en un momento dado, pues plantearle una crítica global o una oposición global, ¿no? Bueno, creo que... Yo solamente quería decir, que solo quería decir que, bueno, que me parecen muy bien las matemáticas y me parece muy bien la lengua y todo lo que hemos hablado, pero yo me he quedado con un poco de, así, un poco de laguna en todo lo que es una palabra que para mí es muy importante en la enseñanza, que es la creatividad y todos los procesos artísticos, que de esto, pues, poco se habla en primaria, me parece, aunque se ven demasiadas asignaturas que rompan los horarios o lo que sea. Y otra cosa que me gustaría recalcar sobre la educación primaria es que hay un salto muy importante, que los niños están totalmente sentados todo el rato. O sea, y esto quita un poco el tema de vivir, ¿no? Vivir un poco el proceso. O sea, es todo como conocimiento y todo demasiado, pues un proceso cognitivo, ¿no? Y para mí la educación y la enseñanza es algo más global y mucho más grande. Solamente esto. Pues esto ha sido el extracto de la conferencia de Carlo Fravetti, Cultura y Libertad. Nos ha parecido interesante, sobre todo, remarcar dos aspectos básicos de los que habló en la conferencia, que fue estos tres niveles de alfabetización a los que hacía referencia. Es cierto que muchas personas saben leer y escribir, pero luego la parte más resolutiva del entendimiento de las cuestiones pues no es tan, bueno, tan lógica o tan deseable, ¿no?, como se pueda pensar. Luego también había una cuestión interesante, que es esta dicotomía, esta forma de enseñarnos partiendo de la división entre las ciencias y las letras, ¿no?, entre los conocimientos más técnicos y los conocimientos más humanísticos, que según la opinión de Carlo y de muchos de los que estábamos ahí, no están haciendo más que dejarnos un poco segmentados y de alguna forma no nos dan una visión global de las cosas, ¿no? Si te dedicas a las ciencias no puedes ser un buen pensador y a la inversa, con lo cual pues realmente hacemos personas pues un poco parciales, ¿no?, por así decirlo. Y por último, este comentario de una de las asistentes, de Marta, que me pareció también interesante incluir, que era el tema de la creatividad, ¿no? ¿Cómo podemos esperar y cómo podemos pensar que los niños puedan aprender cosas prácticas en la vida o para su vida sentados en una silla? ¿Dónde quedan los temas más o los procesos más vivenciales, ¿no? Esta cuestión de experimentar y de hacer el aprendizaje algo más procesual y más vivencial está absolutamente perdido, con lo cual pues queda muy reducido el conocimiento y la adhesión de conocimientos en algo muy estático y muy poco aplicable de alguna forma. Todas estas cosas nos llevaron a la conclusión de que realmente necesitábamos, antes de pensar que podíamos nosotros ayudar a otros países con nuestros modelos educativos, pues revisar un poco nuestro propio modelo educativo, ver dónde nos está llevando, ver qué tipo de sociedad se está generando con ellos. También estuvimos pensando en modelos que ya habían nacido en otros países, como es el caso de Brasil, toda la pedagogía de la liberación de Paulo Freire y demás pedagogos, que nunca fue apoyada en realidad y nunca fue de alguna forma difundida o suficientemente apoyada, sobre todo por los países del primer mundo, con lo cual una vez más nos dio esta visión un poco de, entre comillas, desconfiar, ¿no?, de los poderes del primer mundo, sobre todo en temas de educación. La educación, realmente quedó claro en la charla, es un arma muy poderosa, es un arma de control y es un arma en la que se puede manejar muy bien todo un pueblo y toda una cultura. Con lo cual, un objetivo realmente importante, realmente interesante y sobre todo y especialmente desde el Departamento de Educación del MUSAC, al que le tenemos una especial dedicación. De todas formas, os quería adelantar ya el tercer objetivo, el objetivo número 3, que se va a desarrollar durante todo el mes de junio. A partir del 1 de junio, de este viernes, tendréis en el museo a vuestra disposición el póster Empoderamiento del artista Azucena Vieites, para que ya sabéis que los pósters son de distribución gratuita. Podéis ir al MUSAC y cogerlos, están ahí en la entrada del museo. Y os cuento un poquito de qué va este objetivo número 3. El título es Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Las mujeres representan al menos el 70% de las personas que sobreviven con menos de un dólar y los 2/3 de la población analfabeta mundial. Además, las mujeres ganan entre un 30 y un 50% menos que los hombres. Solo un 1% de la propiedad de la tierra les pertenece directamente y están infrarrepresentadas en la mayoría de los regímenes políticos del mundo. La igualdad de género es una condición previa y fundamental para reducir la pobreza y alcanzar un desarrollo sostenible. Por ello, las mujeres deben estar presentes en las estrategias de desarrollo, fortaleciendo sus capacidades y siendo protagonistas de una política educativa específica, apoyado por un incremento de la ayuda a los objetivos de milenio en este campo. Bien, para ilustrar un poquito este objetivo, hemos invitado a dos personas personas, bueno, un colectivo y a una persona, que trabajan desde una visión y desde un lugar muy, muy diferente, pero sin duda alguna por y para la mujer, ¿no? Se trata del colectivo Etaira, el sábado 16 de junio a las 8 de la tarde, estarán en el MUSAC, el colectivo Etaira, que es una asociación, una agrupación de prostitutas de Madrid, que mantienen una postura, bueno, pues que está bastante criticada ahora mismo, como es el antiabolicionismo de la prostitución. Sabéis que hay una discusión entre los grupos feministas en torno a la cuestión de abolir o no abolir la prostitución, con lo cual, bueno, nos parecía que al menos antes de tomar postura en ninguna de las dos cosas, la voz de las prostitutas debe ser oída. Con lo cual os invito el sábado 16 de junio a las 8 de la tarde al MUSAC a escuchar al colectivo Etaira. Desde otro lado, desde otra visión y desde tal vez una postura más cercana a las ONGs del desarrollo, está Almudena Cabezas, que vendrá a darnos la charla el jueves 21 de junio, también a las 8 de la tarde. Ella ha titulado su conferencia Igualdad y autonomía de género, más allá de los objetivos del milenio. Y bueno, deciros que es una persona que lleva años trabajando en el tema de la cooperación internacional, que además hace un trabajo como docente bastante importante dentro de la Universidad Complutense de Madrid, tanto en el Magíster de Estudios Latinoamericanos como en el Magíster de Igualdad de Género, y pues una oportunidad también muy, muy interesante de poder escuchar de primera mano una postura, una posición ante el tema de la desigualdad de género en el mundo, pues que duda cabe interesante. El jueves 21 de junio, Almudena Cabezas en el MUSAC. No quiero adelantaros más, pero sí que quiero hacer hincapié en que visitéis la página del museo, musac.es. Dentro de musac.es, en la barra de la derecha, tenéis nuestro apartado, que es Educación y Acción Cultural, y ahí están todos estos temas desarrollados. En concreto, creo que hay un link que va directamente a los objetivos del milenio. Y os lo comento porque queda mucho verano, no vamos a estar aquí en radio en directo, pero los meses de julio y agosto también están dedicados. Julio está dedicado a la mortalidad infantil, agosto está dedicado a la maternidad. Echar un vistazo, porque sabéis que todos estos ciclos, además, están todos estos objetivos se están acompañando de un ciclo de cine, también bastante interesante. Y toda la programación completa de los objetivos del milenio la tenéis colgada en nuestra página web, musac.es, como os he dicho, dentro del Departamento de Educación y Acción Cultural. Antes de pasar a la agenda también interesante para todos los que estéis este verano por León, MUSAC OFF, el museo fuera del edificio, se va hasta el Órbigo, hasta la ribera del Órbigo, para sacar piezas de su colección. Es un proyecto bastante interesante porque es la primera vez que se sacan obras de esta envergadura a un medio rural, ¿no?, como es el Órbigo. Os explico un poquito que esto se ha hecho en colaboración con la conmemoración o con el patronato que está gestionando la conmemoración del centenario del mercado del Órbigo. Os leo lo que pone en la guía. Sabéis que el museo también edita una guía gratuita. Desde el sábado que hemos inaugurado también la tenéis a vuestra disposición en el MUSAC, y aquí os explicamos un poquito todas las exposiciones, así como pues los servicios públicos, como son la biblioteca, el DEAC o el proyecto Órbigo 07. A lo largo de 2006 se han venido celebrando los más diversos actos y encuentros con motivo de la conmemoración histórica del séptimo centenario del Mercado de los Jueves de Benavides del Órbigo, actividades que tienen su continuidad en el 2007. Dentro de esta conmemoración, el MUSAC presenta Órbigo 07, un proyecto de intervención artística a través del cual diversas obras de la colección MUSAC serán instaladas a lo largo de los meses de julio y agosto en diferentes espacios de la ribera del Órbigo. El resultado es un peculiar y novedoso recorrido por diversas poblaciones de la comarca, cuyo carácter significativo los hace idóneos para la experimentación y el diálogo con el entorno humano y natural en el que se encuentran. La localidad de Benavides, sede del Mercado de los Jueves, se establece como centro neurálgico de esta actividad, con varias intervenciones, entre las que cabe destacar la producción específica de Enrique Martí y su nueva producción, de instalación específica Club Matadero. Sabéis que hasta el viernes pasado, estuvieron abiertas las plazas para formar parte de esta instalación de Enrique Martí en lo que se ha llamado el Taller Matadero del Órbigo. El artista va a tener una residencia de 20 días con los 15 participantes en este taller, con este objetivo, ¿no?, con crear este espacio in situ específico para el proyecto del Órbigo. Entre las obras seleccionadas se encuentran trabajos de reconocidos artistas como Pipilotti Ries, Muntean Rosenblum, Antoni Goicolea, Jennifer Steenkamp o Sergio Prego, entre otros. Bien, estas son algunas de las piezas que podemos encontrar, que podremos encontrar y que podremos ver en, como os digo, espacios insólitos, como uno, pues como Enrique Martí estará en un matadero, pero también en el lavadero, también en una plaza pública, en una iglesia abandonada, en fin, diferentes espacios que se han ido seleccionando. Os invito a todos a enteraros también un poquito más del proyecto del Órbigo a través de la página web del MUSAC. Caís en MUSACOF en 2007 y ahí os viene explicado todo el proyecto del Órbigo con sus puntos neurálgicos y con las piezas que se podrán ver este verano. Yo creo que vamos a pasar a un poquito a las actividades que tenéis este verano en el MUSAC para despedirnos. Es que lo siento, es la tardanza, pero nos ha llegado un SMS estupendo, el primer SMS que recibimos en todo el año. ¿Me puedes repetir dónde está? ¿Dónde está? No sé dónde está. No sé a qué te refieres, si dónde está la página web o dónde está lo del Órbigo. No sé muy bien si me estás escuchando, el que nos haya mandado este SMS. Nos puedes llamar también, ya lo sabes, 987-291588, nos encantaría, porque así también nos cuentas como oyente que te ha parecido MUSAC Abierto, que echas en falta, que te apetecería. Vale, ¿dónde está? MUSAC.es es la página. Dentro de MUSAC.es, en la derecha, tienes el Departamento de Educación y Acción Cultural. Ahí estamos nosotros con toda nuestra programación. Ahora sí que vamos a dar un avance de la programación del DEAC para este verano. Antes, lo más inmediato, esta semana, mañana mismo, martes 29, dentro del ciclo de cine dedicado a Mosguitay, se va a poder ver la película Kippur. Importante, adelantamos una hora la proyección porque a las 9, también en el hall del museo, tendremos la presentación del disco de Manolo Quijano en el hall del MUSAC. Con lo cual, todos los que estéis interesados en Kippur, recomendable, película de Amos Gitai, es mañana 29 a las 7 de la tarde en el MUSAC. Este viernes, dentro del ciclo Japan Lovers, podemos ver la película Be With You, viernes día 1 a las 8 de la tarde, MUSAC. Quiero recordaros que se ha ampliado el plazo para solicitar las becas de creación artística MUSAC. Tenéis hasta el 20 de junio. Os animo a todos, sobre todo a todos los leoneses o castellano-leoneses, a intentarlo. Son becas de creación muy centradas en la creación contemporánea. Tenéis todas las bases en la página web del MUSAC. De nuevo, remito a la página porque es donde tenéis la información más completa. Y bueno, una oportunidad, si os estáis dedicando al arte en cualquiera de sus variantes, audiovisual, o pintura, lo que estéis haciendo, cine, vídeo, intentadlo, es siempre interesante, ¿no? El cuerpo próximo sitúa la presencia del intérprete y su propia mirada, como práctica del instante, de lo emergente aún sin descifrar, de lo aún no necesariamente visible. Un territorio de observación que considera el cuerpo como espacio de formulación a cuestionar y reactualizar. Diálogos emergentes de la mirada, en donde el contenido se imprime a través del cuerpo humano y su naturaleza, sus dudas y transformaciones, aquello que necesita e intuye, aquello que se le escapa, aquello que experimenta de manera activa o pasiva, su percepción, memoria y fragilidad constante. espacios de percepción individuales a partir de la presencia del otro. Identificar un cuerpo próximo a través de los márgenes entre el movimiento que sitúa, la palabra que identifica y la posible imagen que nos aproxima a una realidad más íntima y personal. No solo interpretar el cuerpo, sino sobre todo cuestionar su naturaleza, su visibilidad y posibles situaciones. Cuerpo espectador, cuerpo desplazado, cuerpo en transición, cuerpo intuitivo, cuerpo al interior de otro espacio, cuerpo abandonado, cuerpo en espera, cuerpo inmediato, cuerpo fragmentado. El cuerpo próximo, Diálogos emergentes de la mirada, es un taller laboratorio de creación escénica y pensamiento del cuerpo que dirige la artista Olga Mesa. Será entre el 2 y el 7 de julio, hay 14 plazas y está dirigido a bailarines, actores, artistas visuales, todo aquel que tenga interés en las artes escénicas y performativas. Podéis inscribiros hasta el 20 de junio. Aquel que le interese la fotografía, al que se esté dedicando de forma como aficionado, como profesional a la fotografía, recomendable el seminario que impartirá Ángel Marcos. Ángel Marcos, sabéis que está exponiendo ahora mismo China en el MUSAC, unas fotos que de muy reciente producción, son como una quincena, una veintena de fotografías más dos vídeos, los que forman esta serie de China. Ángel Marcos dirigirá este seminario del 11 al 13 de julio. Hay 20 plazas y tenéis hasta el 1 de julio para inscribiros. Os animo a participar en Mirar para Hablar. Mirar para Hablar es un programa que lleva ya unos meses de andadura, con bastante buenos resultados para aquellos que les interese el formarse visualmente, ¿no? En cómo analizar y cómo leer una imagen o cómo poder acercarte al arte de una forma más visual y menos interpretativa, con menos necesidades de conocer, de leer tal vez, o de tener conocimientos al margen de lo que la propia imagen visual te está transmitiendo. Os lo recomiendo los sábados a las 12 y a las 6 de la tarde. Probad, id, miráis, habláis si os apetece y posiblemente, pues, ojalá sea una experiencia grata, ¿no? Más cine en el MUSAC, porque fuera de los ciclos de cine habituales, el DEAC, el Departamento de Educación y Acción Cultural, vuelve a programar tertulias de cine. Tertulias de cine es un programa que está dirigido sobre todo a los mayores de 60 años, pero no únicamente. La película está abierta a todo el mundo hasta que se complete el aforo, como siempre. La inscripción para tertulias de cine sí que es para mayores de 60 años, porque después de la película se hace un debate en torno a ella, se van a la cafetería, se toman un café, tienen una charla. Pero que sepáis que hay cine todas las tardes, a las 5 de la tarde, los viernes. Durante el mes de junio nos vamos a dedicar a China, se va a pasar la película La ducha, Together, El camino a casa, Cartas de una desconocida. En el mes de julio nos vamos a dedicar a la literatura, también los viernes a las 5 de la tarde se pasará El señor Ibrahim y las flores del Corán, Fahrenheit 451, El coronel no tiene quien le escriba y Las horas. Todo esto, repito, lo podéis consultar en la página web del MUSAC. Por último, un taller de radio para jóvenes, que nos vamos a tener que inscribir todos los del DEAC. Cocofonía se llama ese taller. Está dirigido por Ángeles Oliva y Toña Medina y se desarrollará entre el 16 y el 20 de julio en horario de mañana. Este taller está inscrito dentro de lo que denominamos, de lo que llamamos en el departamento Más de 12, que son todas las actividades dirigidas al público entre 12 y 18 años. Tenéis hasta el 10 de julio, si conocéis, si tenéis hermanos pequeños, alguien que le pueda interesar. Hay 15 plazas y tenemos hasta el 10 de julio para inscribirnos. Y por último, los pequeamigos. Los pequeamigos tienen sus diverviajes hasta fin de curso, hasta el fin de semana de las fiestas. El 23 y el 24 no haremos nada. Y luego en verano tienen unos talleres específicos. Son 2 semanas en julio y 2 semanas en agosto. del 9 al 13 y del 23 al 27 de julio, y del 6 al 10 y del 20 al 24 de agosto. Los Pequeamigos tienen un blog, www.pequeamigosmusac.blogspot.com. Aquí estará toda la programación completa y detallada de las actividades del verano de los Pequeamigos. Quería despedirme, quería dar las gracias a Santi, que siempre ha estado allí ayudando y sacándonos de muchos apuros, y a todo mi equipo, a todos mis compañeros de trabajo, Nadia Teixeira, Antonio González, Cristina Viñuela 1, Cristina Viñuela 2, Julia Ruth Gallego, y no sé si me quedo, si me falta alguien, no me gustaría nada, no me falta nadie, aunque me gustaría que me faltara más gente, pero no. Estamos todos. Muchísimas gracias a todos. Espero que el próximo año haya más y un placer.